radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos hoy con gusto a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. Y Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en esta que es la noche número 24 del mes de enero. También es la noche número 24 del 2017. Una noche de invierno, pero por el clima que hay en la calle no es invierno. Está muy sabroso. Realmente ahorita para caminar aquí en el centro de Jalapa está muy agradable, la temperatura tiene 17 grados, entonces es un buen momento para salir de su casa y caminar. Y bueno, si lleva la radio, pues mejor, ¿verdad? Si va acompañado de la radio, pues mucho mejor. Así es de que es una muy buena noche aquí en Jalapa. No normal para hacer el invierno, pero cuando menos en ese momento es agradable. Y empezamos escuchando una de las voces tradicionales del México de la primera mitad del siglo XX. Es la voz de Alfonso Ortiz Tirado, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, que un día como hoy nació en Álamos, en Sonora, un día como hoy, 24 de enero, pero de 1893, destacadísimo cantante, tenor en su momento, como sucedía con estos cantantes que se iban formando después de la Revolución Mexicana, tenían una tradición del bel canto, ¿no? Entonces, si bien cantaban pues las composiciones populares del momento, tenían una formación vocal exquisita. El maestro Peters, que fue principalmente el que formó a varios en aquellos momentos, entre ellos Alfonso Ortiz Tirado, que desde muy joven se fue a estudiar a la Ciudad de México y estuvo estudiando medicina. Se graduó como médico, fue un gran ortopedista, fue tan buen ortopedista que fue el médico de cabecera de Frida Kahlo. Así nada más y nada menos era Alfonso Ortiz Tirado, que obviamente también fue una de las voces privilegiadas de la XEW, cuando la radio de la XEW hacía furor en aquellas épocas, sobre todo en la década de los 40. También era un cirujano plástico y llegó a comentarse que aquella famosa rajada que tuvo Agustín Lara por un pleito que tuvo en una ocasión en una cantina, se dice que fue una mujer quien se lo ocasionó con una botella, intentó curar o borrar esa herida que tenía en la cara de Agustín Lara. Lo intentó hacer el doctor Alfonso Ortiz Tirado, pero nunca lo pudo lograr. Algunos dicen que no fue cierto, pero forma parte pues de las leyendas urbanas de estos músicos, estos cantantes de la primera mitad del siglo XX de México. Y bueno, el doctor Alfonso Ortiz Tirado es, como decíamos, una de las voces destacadas de nuestro país en la cultura popular, en el inicio de la radio, en el inicio de las grabaciones de discos, en acetato o después en vinil. Pero también llega a su importancia tal que en Sonora, justo en Álamos, se realiza el Festival Alfonso Ortiz Tirado, que se está realizando en esos momentos y que regularmente cubre Radio Sonora y se puede escuchar a través de internet, donde se reúnen músicos de gran talla, llegan músicos de sinfónicas, cantantes también de gran envergadura, y hoy está por ahí, por ejemplo, Arturo Márquez, que también es sonorense. En fin, todo un acontecimiento ese Festival Alfonso Ortiz Tirado allá en Álamos, Sonora, que también forma parte de una historia importantísima en las relaciones de batallas entre México y Estados Unidos. Bueno, eso es para recordar hoy al doctor Alfonso Ortiz Tirado, pero también qué es lo que está pasando aquí en nuestro estado de Veracruz. En nuestro país, bueno, ahorita hay una situación en general de ver qué va a suceder con la economía, y muchos de esas preguntas, muchas de esas interrogantes, se van a resolver el próximo martes 31 de enero, cuando Enrique Peña Nieto vaya a la Casa Blanca, a la Casa Blanca de Washington, no a su Casa Blanca, que está aquí, que sabemos que finalmente no la perdieron, ¿no? No, a la Casa Blanca de Washington, a ver a Donald Trump, para ver qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, y de ahí pues obviamente dependerá mucho la economía de nuestro país. Ya veremos qué pasa de aquí a 8 días. Será crucial, sin duda alguna. Pero también, por otro lado, aquí en el estado de Veracruz, recuerde usted lo que ha venido comentando el gobernador Miguel Ángel Yunes sobre el caso del agua destilada que se le dio a los niños en lugar de medicinas para atender el cáncer. Bueno, la Secretaría de Salubridad y a nivel federal, la Secretaría de Salud, mandó una comisión para investigar el caso. Recordemos que al frente de la Secretaría de Salud se encuentra el doctor José Narro Robles, quien fuera rector de la UNAM. Bueno, hasta el momento, el reporte que dice la Secretaría de Salud, que vuelvo a insistir, encabeza el doctor José Narro Robles, dice que efectivamente se ha encontrado un desorden en el sistema de almacenamiento del sistema de salud de Veracruz. Y hasta ahora se han detectado 11 toneladas de medicamento caduco que se encuentra en algún lugar, no se sabe si se ha utilizado o no, así como cerca de 47 mil pruebas de VIH que aún no se sabe si fueron utilizadas o no, pero que no cuentan con el registro sanitario correspondiente, por lo que debieron de haber sido adquiridas de alguna forma. Eso es en cuanto a las pruebas de VIH, que también se encuentra entre las acusaciones que hace Miguel Ángel Yunes a los gobiernos de Fidel Herrera y al de Javier Duarte. Sin embargo, dice que no han encontrado por el momento ninguna prueba contundente en el caso del presunto suministro de agua en lugar de tratamiento para quimioterapias, esto para menores enfermos de cáncer, durante las administraciones de Javier Duarte y de Fidel Herrera. Eso es lo que dice hasta el momento José Narro, que no han encontrado una prueba contundente que diga que efectivamente se suministró agua en lugar del tratamiento para quimioterapias. Hasta ahí va la investigación de la Secretaría de Salud. Bueno, recordemos que Fidel Herrera dejó el consulado allá en Barcelona precisamente para venir a defenderse sobre este caso. Bueno, eso es lo que dijo, ¿verdad? Y que además venía a hacer política interna. Ustedes saben muy bien que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, pues, por algo vendrá, por algo andará por acá, si es que se acerca por aquí Fidel Herrera. Y si no, pues ya veremos qué va a suceder. Pero por lo pronto, así va la investigaciones en cuestiones de salud. Eso es a nivel estatal, pero vamos a también a nivel de nuestra Universidad Veracruzana, porque recordemos que está la situación de la deuda y de la propuesta de autonomía financiera para nuestra casa de estudios. Bueno, el día de hoy, nuestra casa de estudios, a través de la rectora Sara Ladrón de Guevara, emite un comunicado que dice lo siguiente: a la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz presente. La Universidad Veracruzana, en su reciente etapa, ha enfrentado el más duro embate de su historia. El embate, como fue denunciado con oportunidad, fue sobre todo de carácter financiero y pone en grave riesgo la vigencia y el aporte de la educación pública superior en Veracruz. En ese contexto, la Universidad Veracruzana está atenta y da puntual seguimiento a la ratificación que se debe de hacer de la autonomía financiera, decisión que, precisamente, permitiría mantener el proyecto de educación pública superior en la entidad. En la 63ª legislatura, es decir, la pasada, en el segundo periodo de sesiones del año 2016, en la sesión celebrada el día 23 de junio del 2016, aprobó el dictamen de reforma al artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual otorga autonomía financiera a la Universidad Veracruzana. Como lo establece el artículo 84 de la Constitución local, dicha reforma requiere de una segunda aprobación en un segundo periodo ordinario sucesivo de sesiones, el cual inició el día 5 de noviembre del 2016 y concluye el último día de enero del 2017. Por tal motivo, manifestamos nuestra expectativa de que la autonomía financiera de la Universidad Veracruzana se concrete en esos términos, conscientes de que de la ratificación depende buena parte el futuro de los universitarios y por ello el de Veracruz. Desde Veracruz, Arte Ciencia Luz, Jalapa, Veracruz, 24 de enero del 2017, firma la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Bueno, vamos ya a la información, más información que tenemos de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos qué estudiantes del Centro de Idiomas de Jalapa realizan estancia en Japón. Investigadores de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica estudian plantas medicinales para la trata de diabetes. El gasolinazo es la punta del iceberg de una bomba llamada reforma energética, esto dice una investigadora de la UNAM. Universitaria de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias trabaja en la conservación de aves. El Centro de Idiomas de la Región Veracruz Boca del Río será sede del Encuentro Nacional de Profesores de Italiano. La Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Tecnológica publicará convocatoria PRODEP para académicos. Esto será antes del mes de febrero. Continúa la capacitación de personal del CETSUB aquí en Radio Universidad Veracruzana. Y la prensa brasileña destaca el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa como uno de los mejores del 2016 en aquel país. Bueno, los invitamos a comunicarse con nosotros a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria hemos comentado la importancia de la vinculación de nuestros estudiantes con otras universidades, con otros centros de estudio a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional. Regularmente se da a través de las facultades o a través de los institutos de investigación. Nos da mucho gusto también que esa relación, esta movilidad se dé a través del Centro de Idiomas de Jalapa. En este caso se van a Japón, o están en Japón, mejor dicho, un total de 11 estudiantes que cursan japonés básico 1 y 2 en el Centro de Idiomas Jalapa de la Universidad Veracruzana, realizan el primer viaje educativo cultural a Japón. Esto es durante enero y febrero de este año, con el objetivo de promover su desarrollo académico e interés por la cultura de ese país. Importantísimo, ¿no?, tener relaciones con Japón, sobre todo ahora que Estados Unidos deja la alianza con el Pacífico y donde está Japón. Pues para nosotros es muy importante tener ese tipo de relaciones. Ya no todo en la vida es Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí está esta visita de los jóvenes a Japón. Además de la Universidad Veracruzana, los organizadores de este recorrido son la Fundación Japón en México, que otorgó el recurso económico, la Japan National Tourism Organization, además de varias instituciones educativas japonesas, entre ellas las preparatorias Kaisei, Sapporo Nihon y Oodori, y las universidades Hokkaido y Aoyama. El traslado hacia Japón inició el pasado 21 de enero y va a concluir el 4 de febrero. 12 días van a estar en la prefectura de Hokkaido y 2 en Tokio, la capital del país del sol naciente. Los jóvenes visitaron están visitando tres preparatorias y 2 universidades japonesas con el objetivo de experimentar y conocer las actividades escolares que allí llevan a cabo. Para comprender mejor la cultura de Japón en el ámbito familiar, los universitarios se alojaron un par de noches en la modalidad homestay, es decir, con familias locales. Los antecedentes de este recorrido se remontan al 2013, año en que la Universidad Veracruzana participó en el proyecto Japan Art Mile con la Universidad Aoyama, con lo cual se logró establecer una comunicación que sería clave en su posterior organización. Luz del Carmen Rivas Morales, directora del Centro de Idiomas y Autoacceso de la Universidad Veracruzana, resaltó la gran labor de la Fundación Japón en México por el apoyo brindado en la obtención de recursos para que los estudiantes del Centro de Idiomas de Jalapa tuvieran la oportunidad de asistir a este viaje, a la vez que agradeció a los padres de haberles otorgado el permiso para hacerlo, que es fundamental, por supuesto. Afirmó Luz del Carmen Rivas Morales que por medio de esta experiencia no tan solo aprenderán a decodificar un idioma, sino que podrán conocer la concepción de vida de las personas que lo hablan. Luis Méndez Herrera, coordinador del Centro de Idiomas de Jalapa, mencionó que este viaje a Japón permitirá a los estudiantes experimentar una cultura diferente a la suya y abrirse a una perspectiva distinta de ver el mundo y la vida. Mitsuro Kurosaki, catedrático del Centro de Idiomas de Jalapa, mencionó que esto representa un paso más para fortalecer las relaciones México-Japón y exponer en este último país la cultura y tradiciones mexicanas, en especial las veracruzanas. Recordamos, por ejemplo, que hace 3 años se celebraron los 500 años de las relaciones que tuvo México o Japón con México a través de un viaje con el cual llegaron por la parte del Pacífico aquí a nuestro territorio. Nínive del Carmen Paz Cruz, profesora del Centro de Idiomas Jalapa, relató que como parte del intercambio cultural que los estudiantes mexicanos llevarán a cabo con sus homólogos japoneses, se encuentra programada también una clase de cocina, la que prepararán platillos típicos de los dos países. Pues allá nuestros veracruzanos quieran llevar gorditas, tamales, pescado a la veracruzana, chilatole, ¿no? Imagínense, allá en Japón. Y bueno, obviamente van a aprender también comida japonesa. Asimismo, los estudiantes de México van a asistir a clase de judo, kendo y de caligrafía japonesa. Van a estar también en una ceremonia del té, que es tradicional, es una gran tradición en Japón, y van a visitar un templo sintoísta, además que van a estar en el Festival de la Nieve de Sapporo. Son las 20 horas con 17 minutos. Un recorrido por el campus. Hemos comentado varias investigaciones recientes de nuestra universidad, bueno, obviamente de nuestros investigadores, y hay temas recurrentes que son, por ejemplo, el tratamiento del estrés, y en ese caso que vamos a platicar de manera particular, habla de la ansiedad y la depresión. Entonces, se está investigando que 3 plantas medicinales pueden representar una solución para el tratamiento de la diabetes y los trastornos emocionales que ocasiona, entre ellos la ansiedad y la depresión. Los resultados obtenidos demuestran que la argemone mexicana, Passiflora edulis o Passiflora, y la verbecina persicifolia o huichin, esta última se localiza en la región norte del estado de Veracruz, sí tienen propiedades antiinflamatorias, potencial para el tratamiento de trastornos afectivos y enfermedades como la diabetes y la epilepsia. Bueno, de antemano se sabe que la Passiflora sí funciona para eso, ¿no? Para relajar, ser relajante. No se conocía tanto el huichín, que es muy regional del norte del estado de Veracruz. Lo anterior se traduce a que a ciertas dosis y bajo ciertas condiciones sí podrían reducir los niveles de glucosa y prevenir problemas de neuropatía, efectos ansiolíticos y antidepresivos. Ante la importancia de su estudio y de la prevalencia de la diabetes a nivel mundial, los miembros de este cuerpo académico que hacen esta investigación convocaron al curso denominado Modelos in vitro e in vivo empleados en el estudio de la comorbilidad, diabetes, trastornos emocionales, realizado en las instalaciones de la Facultad de Químico-Farmacobiológica, o mejor conocida como QFB. En él participaron alrededor de 30 personas, entre estudiantes, egresados, tesistas, alumnos de posgrado e investigadores, y está enfocado a esta línea de generación de aplicación del conocimiento. Minerva Hernández Lozano, quien es académica de la Facultad de QFB, precisó que actualmente se analiza la toxicidad de las mismas y la caracterización de sus compuestos químicos a fin de que en un futuro puedan fabricarse productos con dichas propiedades medicinales de la pasiflora, el huichín. El especialista con maestría y doctorado en neuroetología reiteró que la diabetes y los trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad son entidades patológicas con alta prevalencia a nivel mundial. Desgraciadamente esto va en aumento en este mundo. La diabetes puede llevar a la persona a una etapa discapacitante. Es un padecimiento silencioso, pues 5 años antes de que le sea diagnosticado, empieza a tener valores altos de glucosa y triglicéridos, por lo que ya hay un síndrome metabólico de antemano, dice el especialista sobre el caso de la diabetes. Una vez que es diagnosticado, el enfermo de diabetes experimenta trastornos de ansiedad, probablemente, que desencadenan situaciones como la falta o el exceso de apetito. A nivel farmacológico, se le suministran medicamentos tanto para la enfermedad como para el estado depresivo, lo cual también dificulta su manejo. Recordemos que hay muchas medicinas, sobre todo pues elementos químicos, que se les da a los enfermos para que controlen la ansiedad o la depresión. Eso puede ocasionar daños colaterales bastante severos o incluso dependencias a las medicinas. Por eso las plantas medicinales son una gran opción, en este caso la pasiflora. Dio a conocer la doctora que está haciendo esta investigación, durante el curso se conocieron los usos de los modelos de experimentación y al respecto pues habló sobre lo que están haciendo a nivel de experimentación con animales, que por cuestiones de legislación, pero en el ámbito de fármacos, metabolismo e investigación, es necesario que se los puedan utilizar. Recordemos que regularmente las ratas son los principales animales que se utilizan en el laboratorio para hacer este tipo de experimentos. También se utilizan ratones, conejos, incluso hasta peces también. Entonces, a partir de estas investigaciones, se habla de la incidencia y características de la diabetes, el tipo de tratamiento que normalmente se le suministra a los pacientes a nivel clínico, así como una de sus complicaciones, que es la neuropatía, la cual se manifiesta con dolor en las extremidades, comezón e insensibilidad que pueden tener a través de los tratamientos químicos para atender la ansiedad y la depresión. Otro de los temas que se abarca es la ansiedad, como decíamos hace un momento, los factores que la desencadenan y cómo las hormonas influyen en este proceso. A nivel práctico se explora y estudia la ansiedad mediante algunos modelos en donde hay que inducir determinados factores para que los animales que son de laboratorio respondan con ciertas conductas y puedan ser aplicadas estas medicinas a través de plantas medicinales como la pasiflora y el huichín. Finalmente, se hace la relación con la depresión y su alta incidencia a nivel mundial, toda vez que para el año 2020 se dice que junto con la ansiedad serán las enfermedades más frecuentes aquí en esta humanidad. Bueno, este cuerpo académico que se llama Medicina Etnofitoterapéutica y Regenerativa opera desde el 2012 y lo integran María Gabriela Alcántara López, Nieves del Socorro Martínez Cruz, Gabriel Arturo Soto Ojeda, Margarita Saavedra Vélez, Miguel Ángel Camacho Pernas, Omar David Muñoz Muñiz y Mauro Villanueva Lendech. Y sin duda alguna, tener esa alternativa a través de plantas medicinales como la pasiflora y el huichín para atacar la ansiedad y la depresión para los enfermos de diabetes, por supuesto que sería o es un gran avance en beneficio de los enfermos. Son las 20 horas con 23 minutos. Mundo Universitario. Esos primeros 24 días del año hemos tenido un problema tremendo, ¿no? El gasolinazo. Algunos analistas, sobre todo economistas, dicen, ay, no se burden, no le pongan gasolinazo, son cosas que pasan. Pero bueno, cuando los funcionarios reciben vales de gasolina, no gastan en gasolina, pues evidentemente no les afecta el gasolinazo. Pero nosotros, que incluso somos ciudadanos a pie, que no usamos automóvil, por supuesto que afecta para el uso del transporte público, para el uso de los urbanos, del taxi, los transportes de alimentos, de medicinas, de todo. Por supuesto que todo aumenta a través del gasolinazo que se da a partir del 1 de enero. Bueno, conocido así como el gasolinazo, es la punta del iceberg de una bomba llamada reforma energética, con la que se transita a un régimen de mercado neoliberal en la industria de los hidrocarburos, con el consiguiente desplazamiento del Estado mexicano. Eso lo dice Rocío Vargas, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM. La liberalización del precio de las gasolinas y del diésel forma parte de esta reforma, con lo que se avanza en la instauración de un régimen de mercado que pretende la competencia nacional sobre bases regionales, lo que significa pérdida de soberanía energética y de control territorial. o dicho de otra manera, como decían algunos analistas, ya se veía venir cuando se hace la reforma energética, para que entren otras empresas a hacerse cargo de la venta del petróleo, en ese caso particular, las gasolinas. En su participación de la doctora Rocío Vargas, en el coloquio El Gasolinazo, en el contexto de la integración energética con América del Norte, que se realizó en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, dijo que las reformas constituyen la joya de la corona que no logró Estados Unidos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992, pues abre áreas que antes eran consideradas estratégicas por el Estado mexicano, como el procesamiento industrial de los hidrocarburos y el acceso a las reservas petroleras. Todo eso se abre para beneficio de los extranjeros. Su implementación será a costa de la sociedad mexicana, con importantes riesgos para la seguridad energética del país, debido a que propicia la dependencia estratégica de las importaciones de derivados petroquímicos y gas de la Unión Americana. Haber entregado el petróleo ha propiciado repercusiones sociales, como el descontento por el gasolinazo, por ejemplo, y tendrá grandes implicaciones que definirán el futuro e historia de México, sentenció la investigadora Rocío Vargas, a quien no vamos a escuchar en este momento precisamente. Escuchamos a Rocío Vargas. Es que estas áreas consideradas estratégicas que quedaron cerradas. Lo que resulta más importante es que estas áreas consideradas estratégicas que quedaron cerradas en el capítulo 6 del Telecán se modifican, se les quita el carácter estratégico, excepto a la exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, quedan ya como actividades que no son la obligación del Estado, la transformación, el transporte, la comercialización interna y exterior de hidrocarburos. Y en la comercialización interna, por supuesto, están todos los combustibles en México. Este es uno de los cambios sustantivos y es justamente la base jurídica sobre la que se está implementando esto que se conoce en gasolinazo. Eso es lo que dice Rocío Vargas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y es investigadora de la UNAM, y continúa que para el establecimiento de la reforma energética el gobierno modificó desde 2013 artículos fundamentales y fundacionales de la Constitución, que son el 25, 27 y 28, y el objetivo fue quitarle a Pemex su carácter operador, es decir, ser quien realiza los trabajos de exploración, explotación y producción. La universitaria precisó que en la reforma está el modelo y objetivo de la liquidación de la paraestatal. Le quitan dinero para inversiones, no le dan presupuesto, están liquidando a toda su planta, por muchos lados reducen la posibilidad de que sobreviva, cuando el mensaje era hacerla más competitiva, o mejor dicho, en términos de Enrique Peña Nieto, mataron a la gallina de los huevos de oro. O sea, estaba dando los huevos de oro a la gallina, ¿no? Y se les ocurre destazarla para ver cómo los daba. Pues nos hemos quedado sin huevos y sin gallina. Se trata entonces de un plan de Estados Unidos con perspectiva mundial, de un proyecto geopolítico histórico que busca el acceso a recursos como el petróleo, el gas y todos los hidrocarburos, y con la reforma energética logra ingresar al sector mexicano a través de los contratos petroleros. La también profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM recordó que la Unión Americana produce casi 19 millones de barriles de petróleo al día, y México, utilizando su capacidad de producción, está en menos del 40%. En realidad, es un desmantelamiento de la capacidad de producción de Pemex. Nuestro país está en proceso de integrarse a una dependencia estructural muy profunda del mercado estadounidense de refinados, petroquímica y gas natural, sin contemplar las implicaciones y el costo que tendrá para el territorio mexicano. La seguridad energética ha estado excluida de la reforma y simplemente se ha manejado como una cuestión económicamente necesaria y una forma de quitar el monopolio a Pemex, que fue lo que dijeron, para hacerlo más competitivo. Eso fue lo que concluye Rocío Vargas, investigadora de la UNAM. Son las 20 horas con 29 minutos. Este año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplirá 100 años de promulgada. Será el próximo 5 de febrero, por cierto, día del Super Bowl. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria, estamos leyendo o vamos a leer los 136 artículos que la componen. Hoy corresponde al artículo número 13. Eso dice el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Esto habla en cuanto a los fueros militares, lo cual se ha quejado, escuchamos hace unos días la queja del general Cienfuegos, secretario de la defensa, que decía que le estaba saliendo muy caro al ejército hacerse cargo precisamente de la lucha contra el narcotráfico, que no tenían herramientas para actuar. Y no lo dijo, pero se trataba de casos como el Ayotzinapa, tenemos que nombrarlo ahí, también el ejército tuvo que ver, el caso de Tlatlaya, por ejemplo, que tuvo que ver el ejército, y decía el general Cienfuegos, no tenemos la forma ni la protección legal para poder actuar de otra manera, queremos regresar a los cuarteles, esto decía. Y eso pues se refiere a ese artículo, particularmente, que habla del fuero militar, que podrían, a través del fuero militar, pues pueden tener cierta protección, pero no toda, en relación de algunas formas en que actúen. Uno de los tantos casos que se pueden dar y que se contempla en el artículo 13 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Son las 20:32. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Vamos ahora a la información desde Poza Rica, donde Isela Morales Martínez, quien egresó de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana en la región Poza Rica-Tuxpan, se tituló con una investigación sobre las especies de aves a nivel municipal y regional, lo cual le valió ganar el premio Arte Ciencia Luz 2016 en la categoría licenciatura, que nos da mucho gusto que los estudiantes de otras regiones obtengan el premio Arte Ciencia Luz. Al explicar por qué se interesó en ese tema, Isela Morales recordó que desde niña tenía un gusto especial por los animales, especialmente sentía curiosidad por sus comportamientos. Fue durante la telesecundaria y el bachillerato que se dio cuenta de que le agradaba mucho las materias relacionadas con la biología. Por ello decidió ingresar a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias para cursar la licenciatura en biología y ahora está interesada en continuar con su formación académica, quizás en algún posgrado o especialización que ofrece esta facultad, ya que su objetivo principal es continuar con el trabajo de conservación de las aves, observación y conservación de las aves. Respecto de su trabajo, que se llama Aves del Municipio de Tuxpan, Veracruz, Diversidad y Complementariedad, dijo que surgió del interés particular que tiene por las aves, ya que son un grupo biológico que presta, diferentes servicios ambientales, como el control de plagas, roedores e insectos, así como dispersor de semillas. Eso hace un ave, Eso es la importancia de un ave. Puede controlar plagas, puede controlar roedores, insectos, y así como también dispersar las semillas hacia otros lados. La estudiante reconoció que cuando inició su licenciatura no tenía claro qué tema iba a desarrollar para su trabajo, hasta que cursó la experiencia educativa biología animal, se interesó particularmente por las aves. Cuando me enteré sobre su estructura biológica, inmediatamente sentí interés por cómo se desarrollan y el comportamiento que tienen. Las aves han sido afectadas por aspectos antropogénicos, mejor dicho, han sido afectadas las aves por la mano del hombre, las actividades humanas. Por eso, el mayor interés es la conservación de las aves. En cuanto a estos aportes que da a través de su estudio, Isela Morales especificó que el municipio de Tuxpan ahí realizó un análisis de la diversidad de aves, dado que no hay investigaciones previas sobre ambientes diferentes no costeros. A nivel regional, hizo un análisis de complementariedad, en el que utilizó el número de especies encontradas en Tuxpan y lo comparó con 8 estudios realizados en el norte de Veracruz. Para el municipio de Tuxpan, fíjense cuántas especies de aves encontró. 155 especies de aves. A nivel regional fueron 232. Esta última cifra equivale al 32% de la totalidad que hay en la entidad. Una buena cantidad de aves que se encuentran en la parte norte del estado de Veracruz, particularmente en Tuxpan. Por último, dijo Isela, la estudiante de biología ganadora del premio Arte Ciencia Luz, que su investigación servirá para desarrollar estrategias de conservación de este grupo biológico, ya que algunas están en peligro debido al cambio del uso del suelo. Son las 20 horas con 35 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Ahora vamos con información hasta Veracruz, donde saludamos a nuestros amigos que nos escuchan, nos sintonizan en el 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana, allá en Veracruz, en Boca del Río, toda la región. Muchos saludos. Ya hablábamos hace un momento del Centro de Estudios de Jalapa, de estudiantes que se fueron a Japón. Bueno, ahora el Centro de Idiomas que tiene su sede allá en Veracruz, Boca del Río, será precisamente el lugar donde se reúna el 24º Encuentro Nacional de Profesores de Italiano de la Asociación Mexicana de Italianistas. Este evento se va a realizar del 22 al 25 de marzo, es prácticamente en 2 meses, mediante el cual se reforzará la lengua y la cultura italiana en la comunidad universitaria y en la comunidad en general. Eso lo dijo el académico e integrante del comité organizador, Roberto Benini. Se fomentará la vinculación del Centro de Idiomas con las facultades que ofrecen el italiano como un valor agregado relevante para la formación y las oportunidades de profesionales de sus estudiantes, y va a permitir la participación de los estudiantes de la Universidad Veracruzana en programas de intercambio internacional. O sea, aquí podría haber la oportunidad que se vayan a Italia, ¿no? Se vayan a, así como ahorita ya se fueron a Japón, los que estudian italiano, particularmente en el Centro de Idiomas de Veracruz, pueden irse a Roma o bueno, a cualquier otra parte de la península itálica. Roberto Benini expresó que debido al alto nivel de los cursos de actualización, de los seminarios y de los encuentros anuales realizados por la Asociación Mexicana de Italianistas, aunado al gran prestigio de los docentes italianos invitados como ponentes, en los últimos años estudiantes universitarios se han inscrito a la asociación, pues han visto que las actividades promocionadas son una excelente oportunidad de complementar su preparación. Asimismo, cada año la asociación organiza un encuentro nacional de profesores de italiano en alguna institución universitaria de la República Mexicana, y en esa ocasión va a tocar a la Universidad Veracruzana, como decíamos, será del 22 al 25 de marzo, allá en Veracruz, Boca del Río. La Asociación Mexicana de Italianistas nace en la Ciudad de México a iniciativa de un grupo de profesores de lengua y literaturas italianas pertenecientes a diversas instituciones. Tiene como fin crear un espacio para la formación y la actualización de los profesores de italiano en México. Además, difunde la lengua y la cultura italiana y actualmente cuenta con 200 socios inscritos. Son las 20 horas con 38 minutos. Continuamos en Veracruz. Y ahora allá la Coordinación Regional de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, en colaboración con el World Trade Center, exhiben La Lotería, que es una muestra de la creatividad y del trabajo de 54 artistas internacionales en torno a este popular juego mexicano. Federico López Escalante, artista veracruzano y coordinador de esta exposición, informó que el proyecto nació hace 2 años con la inquietud de querer realizar algo que se pudiera comercializar y así conseguir recursos. Entonces se pensó en reinventar las 54 cartas de la lotería. Detalló que en un principio iniciaron 5 compañeros y posteriormente se invitaron a otros artistas que radican en diversos lugares del mundo, desde Canadá hasta Jerusalén. Imagínense además la diversidad de artistas gráficos o diseñadores desde Canadá hasta Jerusalén haciendo imágenes de la lotería. ¿Cómo se imaginarán, por ejemplo, el Catrín? La pondrán aquí en a Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, el borracho, ¿a quién irán a poner? Bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Entonces invitaron a artistas desde Canadá hacia Jerusalén. Con el apoyo de las redes sociales, se conjuntó ese trabajo que muestra la visión, creatividad e ingenio de 54 artistas. Entonces, López Escalante dice que es un proyecto particular,

Al hacer entrega de las constancias de participación correspondientes, Edgar Onofre Fernández, director de medios de comunicación, agradeció a los participantes en esta nueva página de la historia de Radio B para escribirla entre todos, que es algo fundamental. Ernesto Colinot Aguilar, titular de Radio B, apreció el esfuerzo de los trabajadores por su interés en fortalecer sus capacidades profesionales. Rodolfo Obregón, que fue el que dio el curso, él está en la Facultad de Música, da clases de composición, apreciación musical y conjuntos corales. Destacó que los trabajadores están conscientes de la apertura que requiere el cambio a la frecuencia modulada, al igual que en el quehacer cotidiano. Entonces hay que abrir el corazón como los oídos. Una de las cosas con las que me quedo es que todos que estuvieron en el curso no venían con prejuicios. Rodolfo Obregón dijo que es básico que el personal se prepare cuando se tiene la responsabilidad de la difusión cultural y musical. Recordemos que el mundo está lleno de bombardeos de las grandes empresas para dictar qué música se debe de escuchar. La capacitación es avalada por el Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos. Son las 20 horas con 46 minutos. Arte y cultura. El Jornal do Brasil, uno de los periódicos de mayor abolengo en aquel país, seleccionó al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que ofreció en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, como una de las mejores presentaciones celebradas el año pasado en el recinto brasileño. La crítica de música clásica y columnista del Jornal do Brasil, María Luisa Nobre, realizó en su espacio Sol Mayor una selección anual y colocó la presentación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa del 12 de octubre como una de las más importantes eventos del año. El 12 de octubre fue cuando se presentaron allá en Río de Janeiro. La clasificación de la columnista, que fue fechada el 27 de diciembre del 2016, coloca a la Orquesta Sinfónica de Jalapa entre presentaciones como el recital de la soprano Eliane Coelho y el pianista Gustavo Carvalho, de Jerusalén Chamber Players, la Orquesta Sinfónica de Petrobras, la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, la Orquesta Gulbenkian y el recital del pianista Alison Scopel. Esos fueron, para esta articulista especialista de música sinfónica, los mejores eventos de Brasil en Río de Janeiro de manera particular. La distinción del periódico brasileño se unió a la de la propia Presidencia de la República, la cual en diciembre pasado dirigió al director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Gianfranco Marchelletti. Enrique Peña Nieto mandó una carta en la que reconoció el papel de este organismo al poner en alto el nombre de los mexicanos en el extranjero, de esta manera particular, en Brasil. Son las 20 horas con 47 minutos. Bueno, aquí hay un lugar que es realmente fantástico, en Jalapa, pero también hay en el puerto de Veracruz, que es el Centro de Iniciación Musical Infantil. Es el único de carácter público que existe en el puerto, con una planta de docentes conformado por personal académico egresado de la Facultad de Música de la UB y del Conservatorio Nacional. Pequeños desde los 7 a los 13 años pueden iniciar sus estudios en instrumentos como guitarra clásica, piano, flauta, transversa o violín. Además, permite la opción de que los pequeños que deseen continuar con la música como actividad profesional al concluir su ciclo de 8 semestres en el CIMI pueden ingresar a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, donde cursarán un ciclo preparatorio y el profesional. Vamos a escuchar el siguiente trabajo que hizo Televisión Universitaria con maestros del CIMI de Veracruz, y escucharemos también parte de lo que ejecutan los niños. El CIMI para Veracruz ha dado muchos jóvenes inquietos por hacer el arte, por desarrollar el talento de la música, ¿no? Solamente en una institución tan generosa como la Universidad Veracruzana se permite, en el formato de una escuela pública, trabajar con los niños de esta ciudad y poder iniciarlos en la ejecución de un instrumento. Thank you. bueno, da los primeros conocimientos en educación musical, pero creo que la mayor fortaleza también del CIMI no solamente es formar nuestros futuros músicos, sino también formar personas con muchos valores, ¿sabes? Fue como en tiempos antiguos, aunque es por internet, es como si se hubiera cortado la cinta, ¿no? Algo pasó con la grabación que estábamos escuchando. Se cortó la cinta y no siguió. Qué barbaridad, ven. Creo que es un problema aquí de nuestros equipos. Estamos escuchando el gran trabajo que realizan en el Centro de Iniciación Musical Infantil allá en el puerto de Veracruz. Recordemos que aquí hay en Jalapa, aquí es donde inició el CIMI, pero también en Veracruz hay estas opciones muy importantes donde desde pequeños se están preparando. Ya no hubo solución, ¿verdad? Pues ya ve como sucedió en los videos de los tiempos antiguos, se cortó la cinta y se acabó, ¿no? Bueno, pues así pasa. Enriqueta Delgado Barrera es la que está al frente del Centro de Iniciación Musical Infantil Regional en la región de Veracruz. Tiene sus instalaciones precisamente allá en el puerto, y donde van muchos niños a cultivarse, como decíamos hace un momento, en piano, en guitarra, en flauta, en violín, y pues es realmente un gran trabajo que logran hacer diversos maestros, que los cuales estábamos empezando a escuchar, como es el caso de José Luis Arano Bautista, que está en iniciación musical, con Javier Concepción Cruz en flauta transversa. Está también María de Jesús Cuevas Mesa, está también Luis Efrén García Reyes, Antonio Martín Graciano Coronado en el violín, y también está el maestro Hernández Marín, que está también en violín. Todos ellos son los que dan los cursos ahí en el Centro de Iniciación Musical Infantil en la región Veracruz, que además pues así como pueden venir ya como a los 11, 13 años a hacer su examen para ingresar a la Facultad de Música, pues también próximamente podrían tener varias opciones de trabajo, entre ellos la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Orquesta de Boca del Río, que está también trabajando, la Orquesta aquí, la Banda Municipal de Jalapa, está también el Instituto de Música. En fin, hay muchas opciones para los músicos, para los niños que se crean. Además, la música es uno de los grandes elementos que le da otra visión a los jóvenes, le da otra forma de ver la vida y de interpretarla, de sentirla a través de la música. Y son músicos de alta escuela, pero también muchos de ellos a partir hacen también otros, trabajan otros géneros, por ejemplo el jazz, la música folclórica, el son jarocho incluso, ¿no? Entonces, pues así es como estar trabajando el Centro de Iniciación de Música Infantil allá en el puerto de Veracruz. Ya no escuchamos todo el trabajo presentado, ni hablar. Ya nos vamos, pero bien, nada más, fíjense nada más lo que acaba de tuitear Donald Trump. Como decíamos, Donald Trump es un chivo y el mundo para él es una cristalería. Anuncia con gran orgullo a través de su Twitter, Donald Trump: mañana será un gran día, construiremos el muro. Mañana va a iniciar la construcción del muro. Bueno, van a continuarlo porque el muro ya está. Hay que recordar que algunas partes que está entre la frontera México-Estados Unidos, que ya se encuentra el muro, pero va a continuar. La idea es sellar todo el territorio que corresponde a la frontera México-Estados Unidos. Entonces mañana va a iniciar el muro, así tuitea hace unos momentos Donald Trump. Entonces, bueno, pues ya nos vamos con esa noticia. No nos asombra porque pues ya era lo que tenía planeado desde hace tiempo este señor Donald Trump. Ya nos vamos. Muchas gracias a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros aquí en la realización técnica, a todos nuestros compañeros que hacen posible Voz Universitaria. Saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Muchas gracias por mandarnos saludos. Y Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Gracias. Universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. favorites is called Somebody to Love. Muy bien, estamos en la frecuencia universitaria, es la voz de George Michael y Queen. Desde luego le acompaña Lisa Stansfield y les vamos a dar la lectura de algunas de las canciones. Somebody to Love, Killer, Papa Was Rolling Stone, These Are the Days of Oaked Lips. Y esto es precisamente lo que vamos a escuchar en estos momentos.